trabajando, haciendo cosas para matar el tiempo. Para matar el tiempo. Si analizamos el tiempo en el contexto del planeta, la diosa del tiempo en la India se llama Kali. Kali es el tiempo, y el tiempo también es circular. Esa linealidad de todo tiene que ver con todo ese concepto masculinizado del poder. Definimos el avance del progreso como una línea, con una mayor explotación del planeta. Podemos devolver a la Tierra siendo parte integral de la Tierra y desde la perspectiva de la Tierra. La Tierra nunca se va a quedar sin tiempo. Lo que tenemos que hacer es alinearnos con el planeta Tierra y dejemos el antropocentrismo y el ser humano como centro del universo y darnos cuenta de que somos parte de una red de vida, que tenemos responsabilidades, que no somos superiores, pero formamos parte de ese entramado de la vida. Nuestra humanidad será lo que mantenga la Tierra. No time is too little, no time is too late. Nunca es demasiado tarde y nunca nos va a faltar tiempo. Vandana Shiva, filósofa india y activista ecofeminista. Prepárate para escuchar El tonto del pueblo. Boletín informativo digital semanal de Villa Ciudad Parque al mundo. Martes por la mañana nos encontramos en la escuelita de verano de Villa Ciudad Parque. ¿Nombre? Milo. Atilio. Juana. Benjamín. ¿Algún árbol o planta preferida? El árbol, digo, ¿cómo era? La planta carnívora. Amapola. No, ninguna. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Ciudad Parque? Ir a jugar, hacer muchas cosas y también ir a parque, toboganes y a la Arca de Noel y todo eso. Tener plazas. ¿Qué? Por las partes de la ciudad, de ahí del... ¿Del bulevar? Sí. ¿Están las plazas? Sí, y tener una hamaca enfrente de mi casa. Ninguno, porque yo vivo en Villa General Belgrano. ¿Qué es lo que más le gusta de vivir en Villa General Belgrano? El Oktoberfest. ¿Qué es lo que más le gusta de la escuelita de verano? Todo. Nadar y jugar a la pelota, nada más. Los árboles. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras y hasta la próxima. Ahora váyase de la casa. La Mesa por el Agua y el Ambiente de Altagracia, además de vecinos y agrupaciones que desde hace años nos venimos ocupando de los desmanejos de los recursos hídricos, mañana, miércoles 1 de marzo, a las 19 horas, nos vamos a manifestar frente al Cine Monumental de la ciudad en la ceremonia de apertura de las sesiones legislativas y llevamos una pregunta que las engloba todas y es: ¿qué pasa con el agua de Altagracia? Porque es un problema que lleva años y no se ve una voluntad clara de acción. Por empezar, tenemos los arroyos que están apropiados, alambrados y ahora están secos.